Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada informativa con Bitácora. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que ustedes nos sintonizan aquí en Pichincha a través de los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el litoral estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Nos escuchan por la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Estos 30 minutos de información cultural nacional e internacional inician con sus titulares. En la emisión 134, en cortos desde la casa, les compartimos información sobre el reconocimiento cultural que nace en Loja, el hallazgo de varios monumentos mayas en Guatemala y las adecuaciones al templo de Confucio. Hoy en el segmento Casa Adentro tendremos una entrevista con el maestro Vinicio Estrada, con quien platicaremos sobre las actividades que realiza su coro La Edad de Oro y el Festival del Recuerdo con Guido Aguirre, que está próximo a realizarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa, compartimos información sobre las actividades que se han preparado en el Centro Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para estas vacaciones. Además, en el final del informativo les presentaremos el segmento Episodios, que hoy, 20 de julio, recuerda los sucesos importantes de nuestra cultura literaria y musical. Con esta propuesta informativa les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa, la información cultural nacional e internacional. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida compartimos con ustedes la información cultural. Loja busca la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial a la Romería de la Virgen del Cisne. Darío Males nos cuenta los detalles. Se la conoce como la Chorona, la generalísima del ejército ecuatoriano, o simplemente como la patrona de los lojanos. Ella es la Virgen del Cisne. No se tienen datos precisos sobre el origen de su veneración, pero los más acertados señalan que se dio inicio hace más de 400 años. Esta veneración, acompañada de su romería que año a año convoca a miles de fieles, busca ser declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto porque detrás de la fe se desarrollan múltiples expresiones culturales de la sociedad lojana y ecuatoriana que le rinden culto a esta imagen. El apogeo del culto se desarrolla en el mes de agosto, época en la que los peregrinos llevan la imagen de la Virgen del Cisne situada en la parroquia rural del mismo nombre hasta la Catedral de Loja por un trayecto de 74 kilómetros cargados de tradiciones y expresiones culturales de ese sector del país en el que participan propios y extraños. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para esta declaratoria también se han hecho los trámites pertinentes para que sea declarada primero como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte del Estado ecuatoriano y luego por parte de la humanidad. Para estas dos declaraciones se deben realizar y analizar varios estudios técnicos, sociales y antropológicos en torno a esta tradición. La última semana de julio, el alcalde de Loja, Bolívar Castillo, viajará a Francia para presentar la solicitud a las autoridades de la UNESCO. Y de Loja nos trasladamos hasta Guatemala, donde arqueólogos descubren monumentos mayas que ayudan a comprender mejor las tradiciones y rituales de esta extinta civilización. Dos paneles y una estela, monumentos con inscripciones mayas, fueron localizados en los sitios arqueológicos de La Corona y El Achiotal, ubicados en el departamento norteño de Petén, la cuna de la ancestral cultura maya de Guatemala. el codirector de las excavaciones en el Achiotal y director del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle, Tomás Barrietos, explicó que los paneles fueron localizados en abril y la estela en mayo pasados. Uno de los paneles de jeroglíficos es del año 680 después de Cristo y el otro, en el que aparece un rey bailando, es del 703 después de Cristo. Los dos importantes hallazgos en el sitio de la corona fueron descubiertos por estudiantes de arquitectura de la Universidad de Tulum de Estados Unidos. Las inscripciones de los paneles cuentan historias fascinantes de rituales de entronización de gobernantes que incluyen bailes, investiduras, viajes, invocación a deidades y reverencias de sus ancestros. De acuerdo con el epigrafista David Stuart de la Universidad de Austin en Texas, estos hermosos jeroglíficos nos dan nuevas percepciones de las ceremonias que acompañaban la coronación de un gobernante y llenan vacíos que se tenían en la rica historia dinástica de la corona de la cultura maya. De Guatemala aterrizamos en China, donde por primera vez en más de 100 años el Templo Confucio, considerado Patrimonio de la Humanidad, recibe una remodelación integral. Darío Males. El Templo Confucio, en honor al antiguo filósofo chino, recibe una renovación a gran escala. La Oficina de Gestión del Antiguo Edificio de Ingeniería de Kung Fu inició los trabajos de restauración y se espera que el proceso de reconstrucción dure de 3 a 5 años, con un financiamiento del gobierno de 300 millones de yuanes, unos 48 millones de dólares. Confucio fundó el sistema filosófico que ha dominado la vida política y social de este país y de la mayor parte de la historia después de su existencia. Su templo y mansión de familia se han conservado a través de las dinastías feudales, incluyendo más de 1.300 edificios antiguos, unas 5.000 inscripciones en piedra y unas 10.000 reliquias de la ciudad. En 1994, el Templo de Confucio, el Cementerio de Confucio y la Mansión de la Familia Kong en Khufu fueron puestos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Según la Oficina de Reliquias de Khufu, el complejo abarca 140.000 metros cuadrados de antiguos edificios pintados. Alrededor de 10 millones de personas visitan anualmente este lugar. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Es momento de dar paso a la entrevista del día. Nuestro compañero Darío Males dialoga con Vinicio Estrada sobre el trabajo que lleva adelante el coro Edad de Oro y el Festival del Recuerdo con Guido Aguirre a realizarse este miércoles 22 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, pues amigos oyentes, continuamos aquí en el informativo Bitácora. Como siempre, les reiteramos nuestros saludos a los que nos escuchan aquí en Pichincha, en los 940M. También a aquellos que nos escuchan en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. Les había comentado ya en el inicio del programa, en los titulares, que tendríamos la presencia del maestro Vinicio Estrada. Y bueno, estamos ya con él para hablar sobre el trabajo que él realiza en el coro y Danza Edad de Oro y también sobre un evento que se viene ya para este 22 de julio. En esa fecha se va a realizar el Festival del Recuerdo con Guido Aguirre y su armónica. Vamos a tratar estos dos temas junto al maestro Vinicio Estrada. Bienvenido. Muy amable, gracias Darío por darnos esta oportunidad de difundir las actividades que van en beneficio de la cultura musical ecuatoriana. Dígame, para usted, ¿por dónde arrancamos? ¿Arrancamos hablando del coro, el coro y danza Edad de Oro, o nos vamos directamente al festival? Bueno, ¿qué prefiere? Cualquiera de las dos cosas, pero empecemos por el coro. Vamos, entonces, vamos por el coro. ¿Qué tal? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo les ha ido en este tiempo? ¿Y qué es lo que se les viene para el mes de agosto? Bueno, el coro Edad de Oro está funcionando, tiene 18 años de vida, y yo estoy al frente del coro hace aproximadamente 3 años y medio atrás, con la colaboración y participación de las personas de la tercera edad. Yo no les llamo de la tercera edad, sino les llamo las personas de la juventud acumulada. Porque significa que a pesar de sus 83, 85, hasta 92 años, hay gente que todavía tiene ganas de cantar, ganas de bailar, ganas de tener actividad eminentemente artístico-cultural. Y eso creo que es ejemplarizador, tanto para las jovencitas y los jovencitos, como también pues para la gente de edad mediana, que a veces desperdiciamos nuestro tiempo y de pronto valdría la pena estar conformando un grupo artístico, ¿no? Y bueno, en realidad en alguna ocasión ya tuve la oportunidad de platicar con la gente que conforma este coro, ¿no? Y si ustedes allá en casa desconocen el talento que tiene el coro y danza Edad de Oro, bueno, yo les invito a que estén pendientes, ¿no? Siempre realizan presentaciones y ahí van a poder ver el despliegue de calidad escénica, musical y de danza que existe en esta agrupación. Para el mes de agosto, me comentaba tras micrófonos, se viene algo, ¿no? Extra micrófono veníamos comentando una extraordinaria y linda noticia por parte del señor presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Puerto Viejo. Tenemos la invitación a un festival artístico musical que se va a realizar el 7 de agosto en esa linda ciudad costera como es Puerto Viejo, en Manabí. ¿Eso enmarcados en qué? ¿Cuál sería la razón para esta invitación? La razón es que se quiere difundir la música ecuatoriana y sobre todo también se quiere difundir las composiciones del maestro manabita Constantino Mendoza Moreira, de quien vamos a interpretar varios temas que están contemplados dentro del repertorio que tiene preparado el coro Edad de Oro de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad de Quito. Y por otro lado, recordemos pues que a nivel nacional, tanto entre los 10 primeros días del mes de agosto, son designados como de la cultura, eminentemente de esta casa, ¿no? La Casa de la Cultura, porque significa que hace 71 años fue fundada y creada esta casa, que ha dado apertura a tantos músicos, artistas, poetas, escritores y todo género que hable del arte, también el teatro, la conformación escénica. Esto permite tener un amplio abanico de probabilidades que en los cuales la gente y la ciudadanía podrán desarrollar todas sus aptitudes, algo que nos enorgullece. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues se supone que también allá en Puerto Viejo estarán haciendo y realizando actividades por el mes de la cultura. Hay que recordar que a nivel de todo nuestro país pues se designa este mes como el mes de la cultura. Bueno, en realidad eso es muy cierto, ¿no? Y bueno, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya estamos próximos de sacar la agenda de actividades para festejar este mes conjuntamente con la ciudadanía. Así que la invitación es también para que se mantengan pendientes sobre esta celebración, ¿no? Festejar la cultura ecuatoriana. En cuanto a este festival, ¿no? Nos regresamos del mes de agosto, nos regresamos a julio. Este Festival del Recuerdo va a arrancar el 22 de julio. ¿De qué se trata? Se trata de que el maestro y ejecutante de quizás el único en música ecuatoriana en un instrumento de difícil ejecución como es la armónica, el maestro Guido Aguirre, nos va a deleitar con un recital de música del recuerdo, música ecuatoriana, les decía, interpretado en este instrumento difícil. Esto va a ser el día miércoles 22. Estos conceptos son relativamente recientes. Entonces muchos nutricionistas no lo manejan todavía, sino que se manejan todavía con el criterio de las calorías. Entonces lo único que evalúan son las calorías. Y son porcentajes lo que nos dan, dice, tanto por ciento en carbohidratos, tanto por ciento en... Exactamente. ¿Cómo entonces, mide? Entonces ahora la cosa es más compleja, ¿no? Ajá. Es más compleja por un lado, pero más sencilla por el otro. Por ejemplo, siempre que vaya a comer carbohidratos o vaya a comer proteínas, no los mezcle, no mezcle ellos dos, mézclelo con vegetales, cada uno con vegetales. Por ejemplo, usted se come una carne con una ensalada y después de media hora, después de 45 minutos, usted sí puede comer algún carbohidrato, ¿no? Por ejemplo, una papa, a lo mejor arroz, ¿verdad? Los lácteos en general los estamos contraindicando, Jaime. Esto es algo importante porque las asociaciones que se están estableciendo entre los lácteos provenientes fundamentalmente de la vaca, por supuesto, y un montón de enfermedades, incluso enfermedades degenerativas, es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que van haciendo como una especie de depósito de sustancias tóxicas en el organismo. Y más sobre todo en los tiempos actuales donde estas vacas son alimentadas no solo con los productos naturales, vegetales, que sean orgánicos, sino con balanceados. Que tienen balanceados. Y además de los balanceados, por ejemplo, comen los vegetales que han recibido herbicidas, que han recibido agentes de fumigación, que no se eliminan del organismo, sino que esos son absorbidos por la vaca y después son absorbidos por nosotros a través de la carne o a través de la leche o a través de los quesos. Y recordemos también que muchos de los vegetales que nosotros comemos son creados con químicos, doctor. Exactamente. Entonces, ese es otro problema añadido, porque el químico, aparte de que altera el metabolismo, modifica la respuesta del código genético humano, acidifica también, entonces otro contribuyente a la posibilidad de enfermarnos. Por eso fíjate que las enfermedades que habían bajado hacia los años 50, sobre todo las enfermedades degenerativas, enfermedades infecciosas, habían bajado notablemente. Habíamos tenido mucho éxito con las políticas sanitarias y con las políticas médicas. Empezaron a retroceder. Actualmente, por ejemplo, los niveles de problemas desde pequeño, de niño, el cáncer en niños, cáncer en jóvenes, infarto a los 20 años, Alzheimer multiplicado, todo eso estamos viendo que tiene relación con el consumo de esta sustancia. Porque hay algo importante. Cuando uno utiliza, por ejemplo, un herbicida, o utiliza un fungicida, o utiliza un insecticida, tú estás actuando sobre el ADN de esos animalitos. Y nosotros tenemos el mismo ADN. Es decir, nosotros estamos conformados de la misma manera, con variaciones, pero son variaciones de la misma cosa. Entonces, eso también tiene un efecto venenoso sobre nosotros. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arrocha, él es director de ILACOD. La próxima semana estaremos hablando de un tema que se denomina emociones y alimentación. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias a ti. Una pausa y retornamos enseguida. No se reía de sí misma, ni le gustaba echar de menos. Vivía atada a la nostalgia sin causa. Yo la cuidé como a un niño, la quise más que a mí misma, y lo hice todo sin motivo. Y aunque me mientas, te llevaré en el alma, en el alma. Te llevaré en el alma. Una mentirosa, tú no me echas de menos. También mientes cuando dices, ay cariño mío, lo arreglaré.

tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Esta asociación de ecuatorianistas se puede decir que es una asociación de académicos, de intelectuales que están dedicados específicamente a la promoción de la literatura o algo por el estilo, Milton. Sí, es así. Asociación de ecuatorianistas, son gente interesada en la literatura ecuatoriana. Tenemos profesores de literatura, tenemos académicos, intelectuales, estudiantes también, que están interesados en el desarrollo de la literatura. Están interesados y van más allá del texto. Es decir, ellos ven desde su propia perspectiva, analizan los libros, analizan los autores, los analizan desde la perspectiva de la filosofía, por ejemplo, o de la religión, o de la política, la economía. Entonces, es un punto especial que el crítico ha encontrado y quiere explotarlo, y quiere hacerlo dialogar. Usted es académico en una universidad de los Estados Unidos. Usted ha tenido la oportunidad de hablar de los escritores ecuatorianos y particularmente de cuál. Sí, soy profesor y también soy crítico. Y también estuve con el mismo problema de mis colegas profesores de allá, ecuatorianos y estadounidenses. Fue muy difícil encontrar un lugar donde yo pueda exponer mis ideas adecuadamente. Es decir, donde hay un diálogo profundo con gente conocedora, experta en el tema de la literatura ecuatoriana. Por azares de la vida, pues encontré este grupo, tuvimos comunicaciones y decidí pues afiliarme, trabajar conjuntamente. Y pues hemos venido, yo por mi parte estoy parte de la organización unos 3 años. Y como le comenté, la organización tiene más de 10 años. Solamente por notar algunos nombres, podemos decir el gran crítico y profesor estadounidense Michael Handelsman, también el profesor Raúl Serrano de la Universidad Andina, Antonio Sacoto, gran crítico y profesor de literatura en Nueva York, Miguel Alvear, entre muchos otros. Entonces, nosotros en Estados Unidos tratamos de impulsar y dar a conocer los clásicos ecuatorianos y también pues dar una voz, una apertura, un lugar a la nueva literatura, a los nuevos escritores. ¿Esta asociación en qué estado se encuentra, Milton? No se encuentra en ningún estado. No, es una organización donde hay un grupo de profesores de diferentes universidades. Entonces, el nombre se llama Asociación de Ecuatorianistas y está viajando. Eso es, está viajando. Mi primer encuentro con esta organización fue en Kentucky, en la Universidad de Louisville, donde el ahora presidente de esta organización, Manuel Medina, profesor de literatura y ecuatorianista, pues ofreció su universidad. Después hubo en Ecuador y por segundo año consecutivo estamos en Ecuador. Pensamos a futuro volver a Estados Unidos y estar viajando, o sea, encontrar diferentes oportunidades y